Vamos a seguir en nuestra serie de cuatro temas. Y esta serie se llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy vamos a ver por qué, o sea, cómo sabemos que el niño que nació en aquel pesebre es el Dios hecho hombre. De alguna manera tenemos que tener una base para creer que ese niño que nació en el pesebre era el Dios hecho hombre. No cualquier niño hubieran podido decir fulano es el Dios hecho hombre, pero hay señales específicas que nos muestran que el niño que nació en el pesebre es Dios mismo, el Dios que se hizo hombre. ¿Ok? ¿Me acompañan en esta palabra? La Biblia dice que cuando Jesús subió a lo alto, o sea, Jesús resucitó y subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar ¿a quiénes? A los líderes para la obra del ministerio, ¿sí? ¿Dice así la Biblia? O capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Un santo no es uno que tiene una aureola o uno que está pintado en los vitrales de una iglesia católica, ¿no? Un santo es todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Entonces, mire, estos temas que estamos hablando no son para líderes. Estos temas que estamos hablando es para todos los santos. ¿Ahí está bien? Vamos a ver qué nos muestra la Biblia y qué señales nos da para saber que el niño que nació en el pesebre es Dios. Lo primero, hay tres profecías que señalan que el niño que nació en el pesebre es Dios. Miremos Miqueas capítulo 5. Miqueas, en algún lugar de su Biblia está Miqueas, eso sí se lo garantizo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas. Capítulo 5. Si su Biblia es una Reina Valera, tiene un título que se llama El reinado del libertador desde Belén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde iba a salir el que iba a ser el Salvador de Israel? De Belén. Por favor, esto no es casualidad. Miremos Mateo, capítulo 2. Ahí narra la historia de unos reyes que vinieron del oriente porque iban a venir a ofrecerle unos tesoros al rey de Israel. Y ellos van donde Herodes y le preguntan esto. Versículo 2. 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿En dónde dice la profecía que iba a salir el que iba a ser Salvador? En Belén. Lógicamente en ese año nacieron muchos en Belén. Pero vamos a ver que en ese nacimiento hubo algo especial en Belén. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén ¿Por qué se turbó el rey Herodes? ¿Cuándo le dijeron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Quién era el rey en esa época? Herodes. Cuando le dicen, ha nacido un rey, Herodes dijo, nos van a desbancar. Y se turbó. Y él mandó, dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde había de nacer el rey prometido? Versículo 5, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Y la palabra que vamos a leer en el versículo 6 es lo mismo que está en Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Mire, Miqueas había profetizado que la salvación iba a salir de Belén, iba a nacer en Belén. Cuando le preguntan a los principales sacerdotes y a los escribas, a los que habían estudiado la palabra, le preguntaron de dónde había de nacer el Cristo, y dijo, en Belén. ¿Qué de especial tiene esto con Jesucristo? Mire, si uno analiza el libro de Lucas, que allá quiero que vaya, Lucas capítulo 1, ¿en dónde estaba María cuando recibió la palabra que iba a tener un bebé sin haberse acostado con un hombre? Lucas 1:26. La primera profecía que vamos a analizar es que Jesús iba a nacer en Belén. Versículo 26, Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿En dónde estaba María? En Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. O sea, ¿qué fue lo que pasó para que Jesús naciera en Belén? Jesús no podía nacer en Nazaret. ¿Y José y María dónde vivían? En Nazaret. Capítulo 2. ¿Cómo Dios estaba moviendo todo para que se cumpliera la escritura? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de Pablo César que todo el mundo fuese empadronado. Eso es la misma palabra, censado. Que todo el mundo fuese ¿qué? Contado, censado. Herodes o Augusto César quería saber cuántas personas habían en ese tiempo. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Hay alguien que no sea de aquí, de Yumbo? Rosalba de la Victoria. María Eugenia. Medellín. Pablo. De Buenaventura. Rubí. Popayán. La hermana Lutari. De Anserma. La hermana. Santander. Yo soy de Cali. La hermana Mariela. De Restrepo. Gerardo. Pradera. ¿Usted? ¿De dónde? El único yumbeño. Mira, hermanos, en el tiempo de Jesús, cuando se hacía un censo, cada uno tenía que ir a su ciudad. En ese tiempo, mire, ¿casualidad le parece a usted casualidad? En ese tiempo Augusto César promulgó un edicto de que todo el mundo fuese empadronado, y como tenían que ir a su ciudad, María había nacido en Nazaret, pero José era de Belén, y al haberse casado María con José, ella perdía sus derechos, ella perdía su ciudadanía y se hacía de la ciudad de donde era su esposo. O sea que María y José tuvieron que viajar de Nazaret a Belén en el tiempo en que María estaba en embarazo, porque Jesús no podía nacer en otro lugar que no fuese en Belén. Cualquiera me puede decir, muchos niños nacieron en esa época en Belén. Sí, Pero ninguno nació de una virgen. Ninguno estaba en otro lugar en el vientre de su madre, y Dios tuvo que mover al emperador de esa época para que hiciera un censo, para que su hijo Jesús naciera. ¿En dónde? En versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era casa, era de la casa y la familia de David. Entonces, la primera profecía cumplida en ese niño es que iba a nacer en Belén. La segunda, iba a nacer de una virgen. Ya lo leímos la semana pasada, pero quiero que lo volvamos a leer. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Y el Señor mismo dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Quiero leérselo en la palabra de Dios para todo. Por tanto, el Señor les dará una señal. Miren, la joven que es virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo al que llamará Emmanuel. La virgen quedará, ¿qué? Embarazada. Cuando una mujer tiene su primera relación sexual, ¿deja de ser virgen? Claro. ¿Pero quién iba a quedar en embarazo aquí? Una virgen. Ya lo leímos, pero veamos otra vez Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién fue enviado? A una virgen. ¿A quién fue enviado? A una virgen. ¿Qué es una virgen? Una mujer que nunca ha estado con ningún varón. Y sigue diciendo, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, tuvo miedo por sus palabras y pensaba: uy, ¿qué clase de saludo será este? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, quedarás en embarazo y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo acontecerá esto? Pues nunca me he acostado con ningún varón. Nunca ha tenido relaciones con ningún varón. María aclara ahí que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. El ángel dice: vas a quedar en embarazo. ¿Y cómo? Versículo 35. El ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, Hijo de Dios. Se estaba cumpliendo la segunda profecía. La primera decía que iban a nacer en Belén, y vimos cómo Dios movió todo para que Jesús naciera en Belén. La segunda profecía es que iban a ser de una virgen. Y está claro en el libro de Mateo capítulo 1 que José no se acostó con María hasta después de que tuvo el niño. Ella fue virgen antes de concebir y después de concebir. ¿Fue normal el nacimiento de Jesús? ese niño que nació en el pesebre, se estaban cumpliendo las profecías en él. Claro, hermanos. Y la tercera profecía es que él tenía que ser de la familia de Abraham, de David y de Zorobabel. Pues nos queda, miren por favor Gálatas. Versículo 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues dijo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Mire, dice la Biblia que a Abraham fueron hechas la promesa, ¿y a quién? Y a su simiente, no a sus simientes como si hablase de muchos, sino a su simiente como si hablase de uno, la cual es Cristo. Esa está en Génesis capítulo 12. O sea que el Cristo tenía que ser hijo o de la familia de Abraham. Ahora les voy a comprobar por la palabra que en el nacimiento de Cristo se cumplió eso. El que iba a nacer en Belén, el que iba a nacer de una virgen, tenía que ser descendiente de Abraham. Génesis capítulo 12. Es que mi Biblia para llegar a Génesis tiene más hojas. Mira, como es una Biblia de estudio, ¿no? Génesis capítulo 12, versículo 7. Dios le dice a Abraham: bueno, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le apareció. En todo el capítulo 12 Dios le está hablando a Abraham de que va a ser de él una nación grande, y esto se va a cumplir en el pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel iba a nacer el Cristo. O sea, el Cristo tenía que ser ¿de quién? De Abraham. Tenía que ser descendiente de David. Versículo Lucas 1:32. El ángel le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dará el trono de David, su padre. Y en Zacarías, un libro antes de Malaquías, Zacarías, ya les digo el versículo. Capítulo 9. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú, la sangre de tu pacto será salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a las fortalezas, oh prisiones de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Todas estas promesas que Dios está haciendo aquí al pueblo, es cuando el pueblo estaba cautivo en Israel, perdón, en Babilonia. Y Dios va a restaurar al pueblo otra vez a Israel, y Dios les hace una promesa, que va a volver a restaurar el reino y que va a levantar un rey que vendrá a ellos en un pollino. Y ustedes saben que Jesús dentro de Jerusalén en un pollino de asna. Pero si uno lee todo el contexto, esa promesa fue dada a Zorobabel. Entonces, el que iba a nacer en Israel, en Belén, el que iba a nacer de una virgen tenía que ser hijo de Abraham, de la descendencia de David, de la descendencia de Zorobabel. Miremos Lucas capítulo 1. Perdón, capítulo 3. No, leamos más bien la de Mateo capítulo 1. En Lucas capítulo 3 también está la cronología, pero para lo que estamos tocando hoy está más exacta la de Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Jesucristo era hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Cuando está hablando de hijo, ¿estamos hablando de qué? De la descendencia. Abraham engendró a Isaac, empieza desde Abraham. Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrón. Esrón a Arán, Arán engendró a Minadad, a Minadad a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raad a Booz, Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey, o sea que mire, de la descendencia de Abraham nació David. Sigamos leyendo. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Si usted va al libro de los reyes, todos estos que está hablando ahí eran los reyes de Israel. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo en que fueron deportados a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abihud, a Abihud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia a Cristo 14. De Abraham a David 14, a Zorobabel 14 y de Zorobabel a Cristo 14 generaciones. O sea que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Zorobabel. Toda la línea real, hermano. Jesús, el que nació en Belén. Jesús, el que nació de una virgen. Jesús nació de la familia de Abraham, de la familia de David, de la familia de Zorobabel, conforme a las profecías que se habían dado. Yo hago una pregunta, ¿en qué otro niño se iba a cumplir todas las profecías del nacimiento? Puedo asegurarles por la Biblia que ese niño que nació en Belén, en un pesebre, en el tiempo del censo, ese niño es el Dios que se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne en la persona de Jesucristo el Señor. Mire, hermano, nuestra fe está bien fundamentada. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros hemos creído en el Cristo, en el Hijo de Dios. La palabra así lo señala. Además de eso, además de tres profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo, le voy a decir algo. Hubo tres señales María Eugenia, cuando usted nació, ¿será que ese día alumbró una estrella como nunca una estrella había alumbrado? Pablo, cuando usted nació, ¿hubo algo en los cielos que testificó el nacimiento de algo grande? Duber, cuando vos naciste, tu mamá te contó que algo pasó en el firmamento, algo extraordinario. ¿Ha leído usted la historia de alguien que cuando nació, aún los astros estaban anunciando que algo grande estaba pasando en esta tierra? Cuando Jesús nació, ¿qué pasó? Alumbró una estrella como nunca antes había alumbrado. Mateo capítulo 2. La primera señal, ya vimos tres profecías. Vamos a ver tres señales. Tres señales. Capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos le dijeron a Herodes: hemos visto la estrella. Herodes convocó. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, porque les habían dicho que él había nacido allá, y les dijo: cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Seguro que Herodes lo iba a adorar? Van a hacer la competencia, lo matamos. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Dos cosas. La primera, la estrella brilló y era una estrella particular, hermano. Y la segunda, la estrella se detuvo. Pregúntele a un astrónomo qué pasa donde se detenga un planeta. Dios creó el mundo. Antes de los tiempos de Nicolás Copérnico, se creía que la Tierra era sostenida, que la Tierra era plana y era sostenida por un elefante. Aunque a usted le parezca estúpido, esa era la creencia. La pregunta es: ¿quién sostenía el elefante? Pero esa era la idea que tenía la gente, que la Tierra era plana y era sostenida sobre el dorso de un elefante. Cuando vino Nicolás Copérnico, se dieron cuenta, aunque ya la Biblia lo decía, que la Tierra era redonda y estaba flotando en el firmamento, y que los planetas todos flotan en el firmamento. Pero si usted le pregunta a un astrónomo qué es lo que hace, yo sé que es la soberanía de Dios, yo sé que es el poder de la palabra de Dios, pero Dios determinó que los planetas giraran, se movieran, y lo que hace que un planeta se sostenga en el aire es el movimiento. Usted hoy coge una bolita de icopor, la amarra un hilo y la hace girar, ¿qué hace la bola? Queda en el aire. Si usted le pudiera quitar el hilo y ella siguiera dando vueltas, no se caería, porque eso es lo que hace que los planetas se sostengan. Pero ¿qué pasó con esta estrella? La Biblia aclara que se detuvo. Si se detuvo, astronómicamente hablando, se hubiera caído, y no se cayó. O sea que esta estrella tuvo dos cosas en particular: alumbró el día en que nació Cristo, guió a los reyes, o sea que se fue moviendo hasta guiarlos, y se detuvo exactamente encima donde estaba Jesús. Yo hago una pregunta: o sea, ¿en qué otro nacimiento de alguien nos indica que el firmamento estaba anunciando que algo grande estaba sucediendo en la tierra. En ninguno. O sea que hubo una señal particular, una estrella. Hubo otra señal. Y yo quiero que la miremos. Lucas capítulo 2. Y la segunda señal es, una multitud de ángeles aparecieron. Sí. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Se les presentó un ángel. ¿Cuántos ángeles? Un ángel. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí hoy doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es en Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, de ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Mire, segunda señal, aparecieron ángeles adorando a Dios por lo que había acontecido. Cuando usted nació, ¿aparecieron ángeles? Nadie vino corriendo a mi casa a decir, doña Nelly, se nos aparecieron ángeles, dijeron que había nacido alguien especial. No, hermano, cuando yo nací había angustia. Pero mire, aparecieron ángeles, segunda señal. Y la tercera ciudad, es que la tercera ciudad, la tercera señal, toda una ciudad se alborotó. Cuando usted nació, ¿la ciudad se alborotó? La escritura dice que cuando Jesús nació, toda la ciudad se alborotó. Mateo 2:3. Mateo 2:3 para que la vean. Cuando los ángeles dijeron que habían visto la estrella y que había nacido el niño, versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hubo un alboroto. Llegan los ángeles, nació el Cristo, el rey. Y ellos se lo dijeron a Herodes, pero en un momento toda la ciudad estaba alborotada. Cuando hablamos de alborotada es que nació el Cristo. Nació el Cristo. Miren, no había ni mail. Jerusalén y Belén estaban lejos. No había ni mail. No habían teléfonos. No había nada. Hoy en día pasa algo aquí y en 2 minutos el mundo entero se da cuenta. ¿Cómo hizo Dios para darle a toda la gente que había nacido el Cristo? A través de unos magos. ¿De dónde eran esos magos o esos reyes? Del oriente, eran por allá, la China, de Mongolia, no eran de Israel, hermanos. Y toda la ciudad se alborotó. Toda la ciudad empezó. Nació el Cristo, nació el Cristo, nació el Rey. Cuando usted nació, ¿se formó un chisme así? Se alborotó toda una ciudad porque había nacido Ruby. Nació una niña. No, nadie se dio cuenta, la mamá, el papá, algunos familiares. Algunos dijeron que eran bonitas, otras feas. La mayoría dijeron la verdad, que era bonita. Pero miren, ningún nacimiento ha acontecido eso. Una estrella brillante y que se para. Una ciudad que se alborota. Sí pasaron eso y ángeles que se aparecen. O sea, tres señales, tres profecías. Y además de eso, a tres clases de personas se les dio testimonio del nacimiento de Cristo. A los primeros, ¿quiénes fueron? Ya dedujeron quiénes son los primeros que se les dio testimonio a los magos del oriente. Ya hemos leído bastante el relato, pero ¿ustedes creen que esto era casualidad? Rudy, acuérdese, hace 10, 15 años, ¿cuánto se demoraba usted en viajar a Popayán? ¿Cuatro horas y ahorita? De aquí a Popayán antes se demoraba por ahí 6 horas. Ahorita se demora 3 y media. Para ir a Bogotá, estoy hablando de hace unos 20 años que no habían carreteras pavimentadas, no se habían dinamitado montañas para hacer cruces, los caminos eran mucho más largos. Y estoy hablando de ir, ¿qué? En bus. Pero, bueno, es que no tenemos abuelos. Pero cuando se tenía que viajar en caballo, ¿cuánto se demoraba? O sea, antes de la tecnología, los viajes eran más y más difíciles. ¿Cuánto se habrán demorado estos reyes del oriente en llegar a Jerusalén? ¿Cuánto piensan ustedes? Estamos hablando de que no habían aviones. Habían barcos, pero no como los de ahora, ¿no? Y por lo general el viaje lo hacían algunos momentos a caballo y otros momentos en camello, porque el camello era un animal que sirve para atravesar desiertos y es de más de aguante. Entonces, yo soy de los que creo que cuando el ángel le anunció a María que estaba en embarazo, en ese mismo momento los magos estaban saliendo del oriente a ir a adorar, porque no se demoraron días, hermanos, se demoraron meses. Además de eso, para hacer un viaje de meses se necesita plata. Por eso tampoco era cualquier clase de personas. Dios le dio testimonio a reyes de que el Cristo iba a nacer. ¿Y ellos qué traían? Presentes, tesoros. Estoy seguro que no llegaron 2 camellitos ni 3 camellos, llegaron varios camellos, porque ellos traían en los camellos su mantenimiento de meses, llevaban sus carpas. No venían solo 3, venían varias personas. Eran unos magos, no sabemos cuántos eran los reyes. Pero mire el Salmo 72. Dicen que eran 3 porque trajeron incienso, mirra y oro. Pero no se puede decir eso. Dios le dio testimonio a quiénes, a reyes, de que había de nacer el Cristo. Salmo 72. Hablando de Cristo, versículo 9, ante él se postrarán los moradores del desierto, sus enemigos lamerán el polvo, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, librará al afligido que no tuviera quien le socorre, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, vivirá y se dará el oro de Saba y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. ¿Quiénes eran los que se iban a postrar ante él? ¿Quiénes les iban a traer presente? todos los reyes, hermano. Dios dio testimonio a los reyes de que iban a ser el Cristo. Se demoraron meses para traer presentes, pero se cumple la escritura, hermano. Primer testimonio, ¿a quién se lo dio? A los reyes. Y estoy seguro que se les dio casi conjunto, aunque la Biblia no lo dice, se le dio casi conjunto el mensaje a los reyes, que a María, porque ellos se demoraron meses viajando para adorar al rey. Viajando para adorar al rey. ¿A quién más se le dio testimonio? A los pastores. Lucas capítulo 2. Cuando hablo de pastores, estoy hablando de gente que cuidaba ovejas. No estamos hablando de los hacendados dueños de las ovejas. Estamos hablando de ¿quiénes? De los pastores. O sea, Dios le dio testimonio a reyes, a gente importante, y Dios le dio testimonio a pastores, gente insignificante. Sí, o sea, insignificantes para la sociedad. Lucas capítulo 2, versículo 8, ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Había pastores en la misma región, pastores, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, ese era el turno de la noche. El Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Los reyes vinieron y le dijeron a Herodes: ha nacido el Salvador, ha nacido el Rey. Aquí se les dice a ellos: ha nacido el Salvador. Versículo 12, esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos a los cielos, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo hago una pregunta: ¿en qué otro nacimiento se han visto tantas maravillas como en el nacimiento de Cristo? Profecías cumplidas, señales extraordinarias y testimonios tan espectaculares como los reyes. Testimonio tan espectacular como los pastores. Se nos aparecieron ángeles, nos dijeron que había nacido en Belén el rey. La señal que nos dieron es que lo íbamos a encontrar acostado en un pesebre, envuelto en pañales, y vinimos y lo hallamos así. Le contaron a María, le contaron a José, contaron ahí en los alrededores, y la gente se maravillaba, ¿sabe? Porque de ningún otro se había dicho esto. Si algo nosotros tenemos que tener seguridad, hermanos, es que el que nació en el pesebre es el Cristo que nosotros adoramos, el que murió en la cruz, el Hijo de Dios, y no nos hemos equivocado de fe. La Escritura da testimonio de que ese que nació en el pesebre es el Cristo. Y a otras personas se les dio testimonio, a gente que estaba en el templo. Miremos el capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Tres señales, tres profecías, tres testimonios. Los magos dieron testimonio, los pastores dieron testimonio. Y mire lo que va a acontecer en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Cuando habla de la consolación, estaba esperando al Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, al Cristo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Quién lo movió? El Espíritu. Mire, casualidad, viene José y María a presentar al niño, vienen a presentar la ofrenda que estaba escrita en la ley, y en el momento en que José y María vienen, Simeón es movido por el Espíritu al templo. ¿Cuál era, qué era lo que se le había dicho a Simeón? ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado? Que no vería la muerte, que él no moriría hasta que viese al Cristo. Viene al templo, y cuando los padres, versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿a quién tomó? Al hijo de José y de María, diciendo: ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire, hermano, esto es emocionante. Simeón llega al templo movido por el Espíritu. Cuando José y María están presentando al niño, él lo toma y dice: este es el Salvador. Mis ojos han visto al que salvará al pueblo de sus pecados. Mis ojos han visto la redención. ¿De quién más se ha dicho esto? Cuando a mí me tomaron, no dijeron nada. Me imagino que los que me vieron dijeron: no sabemos si va a ser bueno, malo, no sabemos si va a ser marihuanero, no sabemos si va a ser una persona correcta. No sabían nada, pero Simeón sabía que el que estaba cargando era el Salvador, hermanos. ¿En quién más? ¿De quién más se ha dado tanto testimonio? Dieron testimonio unos reyes, dieron testimonio unos pastores, y dio testimonio un hombre piadoso que se llamaba Simeón, que Dios le había prometido que no vería la muerte hasta que viera la salvación, hasta que viera a su hijo nacer. Y sabe, él vio a Jesús, lo reconoció como el Salvador, y dio una profecía como nunca antes le habían dado, hermano. Dijo cosas maravillosas de ese bebé. Eso no ha pasado con nadie en esta vida, hermano. Tres profecías, tres señales, tres testimonios. ¿En quién más se ha cumplido todo esto? ¿En quién más? Mire, en ese mismo templo, versículo 36, había una mujer llamada Ana, profetisa. Ana no era cualquier persona, ¿qué era? Profetisa. ¿Quién era Simeón? Un varón justo y piadoso. Y Ana era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, ya era una viejita, hermano, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, era virgen, una niña, una jovencita. Vivió con su marido 7 años y el tipo se murió, y era viuda hacía 84 años. O sea que 7 años que vivió con el tipo, más 84, 91, más los años que había sido virgencita, póngale unos 13, 14. O sea que la viejita mínimo tenía 105 años, mínimo. O sea que ya era una anciana. ¿En dónde estaba la viejita? En el templo. Estaba en el templo cuando Simeón tomó al niño y dijo estas cosas. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, ¿en cuál misma hora? En la misma hora que llegó José y María con el niño, en la misma hora que llegó Simeón, también llegó Ana. ¿Y Ana qué era? Profetiza. Era una mujer que conocía la palabra de Dios. Era una mujer que conocía que iba a nacer un Salvador. Era una mujer que tenía revelación de Dios. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana reconoció que ese niño que había nacido era el Redentor, hermano. ¿Casualidad todo esto? ¿Ustedes piensan que esto es casualidad? ¿Que las profecías acerca de un nacimiento se cumplan? ¿Que las profecías, que las señales acerca de este nacimiento se cumplan? ¿Y testimonios maravillosos se cumplan? Yo te tengo buenas noticias, hermano. Ya que estamos en lo que la gente llama Navidad, la Natividad, el nacimiento de la divinidad, hermano, te voy a decir algo. Ese niño que nació en el pesebre, en Belén, ese niño es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, en el que hemos creído. Las escrituras dan testimonio, las señales dieron testimonio y la gente dio testimonio. Mano, hermano, tu fe está bien fundamentada. Has creído en el verdadero, en Jesucristo, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo apunta a que el niño de Belén es el Dios que se hizo carne, el Dios que se hizo hombre para redimirte a ti y a mí de nuestros pecados. Como dijeron los reyes, ha nacido el Rey. Como dijeron los pastores, ha nacido el Salvador. Y como dijo Simeón, ha nacido el Redentor. ¿Te parece poco esto? Nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nació el Salvador de nuestros pecados. Y nació el que nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque nuestra fe está bien fundamentada, Señor. A muchas personas les podrían preguntar, ¿por qué crees que el que nació en aquel pesebre es el Hijo de Dios? Hoy tenemos la respuesta, Señor, porque la profecía lo señalan, porque pasaron señales extraordinarias, y además de eso, porque se dio testimonio que de ningún otro se ha dado en esta vida, Dios mío. Padre, gracias, porque nosotros hemos creído en el Salvador, en el que nació en Belén, en el que los magos dijeron el Rey, en los que los pastores dijeron el Salvador, y el que esta gente que estaba en el templo dijo que era el Redentor. No hemos creído en cualquiera, Señor. Nuestra fe no está fundamentada en hombres, Dios mío, que mueren y pasan. Nuestra fe está fundamentada en el Dios que se hizo carne, en el Dios, Señor amado, que se hizo hombre para redimir a las naciones y para presentar a su pueblo, a su Padre, un pueblo de reyes y sacerdotes, al que nos amó y nos lavó, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Esto sería un tema para Semana Santa, ¿no? Pero Quiero que miren que cuando Jesús nació sucedieron cosas extraordinarias. Y cuando Él murió también. Cuando Él murió los cielos se oscurecieron, ¿se acuerdan? Cuando Él murió la tierra tembló. Y cuando Él murió, algunos de los santos que habían muerto resucitaron. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. Yo pregunto, ¿cuando muere alguien pasan cosas extraordinarias? En su nacimiento pasaron cosas extraordinarias. En su muerte pasaron cosas extraordinarias. En su resurrección pasaron cosas extraordinarias, dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Ahora sí, dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Emmanuel! El Dios hecho carne. ¡Aleluya! ¡Aleluya!